Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Elite Espacios. Como todos los jueves, de 10 a 11 de la noche, aquí estamos en este programa favorito de muchos mexiquenses, de muchos extranjeros, como lo hemos dicho semana a semana. Pues vamos a mandar un saludo en especial a una chica que se llama Betty Beatriz, que nos escribió de Honduras y que también está estudiando arquitectura y que me dijo que casualmente encontró este programa buscando cosas de arquitectura porque piensa venir a la Ciudad de México a dar algunas cosas, a conocer su arquitectura. Pues va a estar muy competida, ¿no? Tenemos aquí a nuestro gran amigo, el arquitecto Sabetay Palachi. Buenas noches. Hola, Abraham. Buenas noches. ¿Cómo estás, Abraham? Buenas noches al público. Pues esta chica increíble, ¿no? Se viene de Honduras. Según estuve yo viendo, me dijo, si quieres puedes ver algunas cosas que yo he hecho. Vi, tecleé su nombre, ahora sí que lo googleé. Okay. Y cosas, proyectos muy padres, y quiere venir a México a dar sus cosas, y dice que buscando aquí en México dio con el programa de Elite Espacios y que ya empezó a bajar los podcasts y que le ha agradado mucho nuestro programa. Pues así como ella, ha habido muchas otras personas, como ya lo hemos platicado, y pues mando saludos ahora sí que a toda la gente que nos escucha de diferentes partes del mundo, de diferentes ciudades, inclusive del interior de la República. Del TEC de Monterrey, tenemos 3-4 gentes que nos han escrito, uno de ellos es un profesor y me está diciendo que qué bueno que tenemos este programa de arquitectura, a pesar de que ellos pues también están en un programa de radio, pero no algo así, dice que allá no tienen un programa de arquitectura o que hable de algunas cosas así muy interesantes, porque además, como todos ustedes saben, no nada más hablamos de arquitectura, hemos hablado de muchos temas y obviamente también parte de esta arquitectura ha sido pues para la gente en general, para el conocimiento. Es un programa de, ahora sí que de arquitectos al mundo entero. Y pues les recuerdo, estamos aquí en el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Como todas las semanas estamos aquí ampliando sus sentidos. Y les recuerdo, nos pueden escuchar en www.anahuac.mx/radio o bajen la aplicación de TuneIn en sus teléfonos celulares, en sus tabletas, pues en cualquier computadora. Y por ahí, así como les dije la semana pasada, ya hay otro tipo de dispositivos, los iPods y algunos otros que tienen conexiones de Wi-Fi, que también pueden bajar las aplicaciones. Y como les platiqué, por ahí jugando con una televisión Smart, que tiene aplicaciones de Smart, me metí por internet a la aplicación y bajé la aplicación de TuneIn y pude escuchar algunos de estos programas que se estaban dando en ese momento en la universidad, en Radio Anáhuac. Y pues ya ven, así que así es, amigos. Desde también una televisión que tenga Smart, pueden bajar la aplicación de TuneIn o meterse a la página de la universidad y poder estar escuchando el programa. Claro, no van a ver las caras de nosotros y todo lo demás, pero sí pueden ver la página de la universidad, están navegando ahí en la página mientras escuchan el programa. pues ha sido sensacional ver eso, ¿eh? Porque ya hay una nueva manera de poder llegar hacia todos ustedes. Les recuerdo también que pueden escribirnos a eliteespacios@gmail.com, a nuestro Twitter @eliteespacios y bajar todos nuestros podcasts de nuestra página. Acabamos de cambiar de servidor, pero prontamente, yo creo que en 15 días, pero eso sí les prometo, principios de enero máximo, podrán bajar otra vez todos los podcasts, podrán ver toda otra vez fotografías de varios de nuestros invitados y podrán bajar nuestras frases, leerlas y muchas cosas de interés de estos programas que hemos estado teniendo en www.radio.eliteespacios.mx. Si entran actualmente, dice la página construcción, pero no se desesperen. Ya están a punto de poder volver a tenerlos con todos ustedes. Y pues como cada semana vamos a dar una frase semanal. ¿Y por qué me dediqué, por qué vi esta frase? Debido a todos estos acontecimientos que han estado surgiendo, Xavi, me di cuenta que la verdad la gente ha estado peleando mucho por ver quién gana, quién es y todo esto. Escuché por ahí en el radio que estaban entrevistando mucho sobre... No tengo una preferencia, por así decirlo, estamos imparciales hacia todas las religiones, pero estaban mucho dando a conocer todo lo que era la religión musulmana en una estación de radio, lo que fue lunes, martes, miércoles, e inclusive hoy jueves y la semana pasada, de qué es, cómo es, y cuánta gente hay en México, cómo empezaron en México, etcétera. Y pues sí me di cuenta de algunas cosas que a mí personalmente no me agradaron precisamente por pues la manera de pensar de estas personas y cómo atacan a todo el mundo, incluyendo, o sea, si yo no soy musulmán, ataco a los cristianos, ataco a los judíos, ataco a los budistas, ataco a quien sea. Y por eso esta frase que dice así: tus creencias no te hacen una mejor persona, pero tu comportamiento sí. ¿Qué opinas? Wow, está muy bonita. La verdad es que los hechos son los que hablan más que las palabras. Yo creo que lo que tú estás diciendo, hay un sentimiento de egoísmo y de fanatismo que es el que está generando todo este problema, ¿no? Especialmente el egoísmo. ¿Sí? O sea, tendríamos que estudiarlo muy a fondo y platicar, hacer un tema... O sea, un programa nada más de esto, ¿no? Pero el egoísmo es algo muy fuerte. Pues esto que estás diciendo precisamente va de la mano con el programa que vamos a hacer. Pues sí. Porque vamos a hablar mucho, la semana pasada platicamos un poco sobre los rascacielos, sobre esta carrera desmesurada, por ejemplo, sobre antes que todo les voy a decir... Perdón, ahorita que interrumpa. En la parte del siglo XX, casualmente el día de hoy, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces vamos a hablar en el siglo XX, cómo surgió este día y todo lo demás. Y a mí se me ocurre, después de estar investigando, Xavi, te voy a invitar a un programa que me gustaría hacer sobre arquitectura para los discapacitados. Correcto. Estaría fantástico, ¿no? Fantástico. Porque sí hay mucha gente que realmente lo necesita. Y bueno, hablando de sobre esto de los rascacielos, yo creo que, miren, dentro de esta década seremos testigos, como ya lo platiqué, no solo del primer kilómetro de edificios altos, sino también de una milla. ¿Tú sabías que para antes de 2020, pues como dices, el ego de todas estas ciudades, lo que vienen siendo los Emiratos Árabes, Arabia Saudita y todos estos países que están aquí en Asia, se está dando por ver ahora quién tiene el edificio más alto? Todos estos rascacielos, recordemos que pues hace 2 años el Burj Dubai es el edificio más alto que existía, que ya no lo es, ¿ok? Que medía alrededor de 680 metros. Ahorita hay otro edificio que les voy a dar el nombre, que ya mide 840 metros. Y antes de los próximos 2 años van a terminar un edificio, precisamente también aquí en los Emiratos Árabes, que va a tener más de un kilómetro, pero ahí te va la carrera, es lo que estamos diciendo, el egoísmo por saber quién es quién. Está en construcción el edificio que se va apodado The Mile. ¿Por qué The Mile? Porque va a medir 1600 metros. Es y una milla son 1609 metros. Lo que yo dije, lo dije la semana pasada, bueno, se me hace ridículo que si ya voy a hacer un edificio de 1600 metros, ¿por qué no ponerle un nivel más o dos niveles más o meterle una antena extra para que tenga 10 metros más y cruzar la milla? Exactamente. Y ser ahora sí el primer edificio que cruzó la milla. Pero un kilómetro de edificio, imagínate. Es una barbaridad. Entonces, pues esto es lo que yo he dicho, ¿no? A medida que hemos comenzado este siglo XXI, pues, ¿qué tenemos? 15 años. Prácticamente ya estamos a punto de terminar el año número 15. Entonces, es cuando se ha llevado esta carrera desde que empezamos el 2000. A ver quién hace el edificio más grande. Recordemos, bueno, las Torres Petronas con 608 metros más o menos. Fueron las primeras por ahí de 2002, 2004. Y de ahí se fue China y ahora luego los Emiratos Árabes, luego Arabia Saudita. Y pues toda esta carrera por este tipo de edificios. ¿Tú qué ves? ¿Qué ves? ¿Ventajas, desventajas, pros, contras? Mira, yo creo que el hacer este tipo de obras traen muchos beneficios y además acarrean muchos problemas. Entonces, yo creo que parte de los beneficios, para hablar un poquito bien, pues uno es el desarrollo tecnológico y el desarrollo de la construcción. Porque construir una torre tan alta, pues requiere de una cimentación especializada. Claro. Requiere de sistemas de amortiguamiento de los mismos edificios, en el caso de lugares donde son sísmico, el movimiento telúrico que hay en algunas partes del mundo, obviamente los edificios tienen que aguantar. Por el otro lado, yo una de las desventajas que le veo es el acumulamiento de demasiada gente y de demasiados servicios que se están generando también, ¿no? Son edificios que también son muy caros. Claro. Sí, el costo es un costo muy alto, ¿no? Y pero tienen las ventajas, ¿no? Como empecé a hablar. El desarrollo tecnológico, el desarrollo civil para poder hacer los cálculos de estos edificios, pues es algo maravilloso, ¿no? O sea, por donde le veamos. Bueno, tienes mucha razón. Todo esto, y también recordemos que donde se están construyendo son lugares poco sísmicos, donde realmente pues es muy raro, pero yo no dudo que también tengan, ¿no?, algún tipo de precaución para hacer alguna cimentación que provoque, bueno, más bien que no vaya a provocar algún tipo de daño. Sí, tienes Japón, perdón, tienes Japón, ¿no? Japón es un lugar sísmico. Claro, y ahí no hay manera de construir un edificio tan alto. No hay manera, imagínate. Ahí tienen temblores diarios, de más de 6 grados. Aquí recuerdo la semana pasada, estaba yo viendo las noticias, de repente dice Lolita Ayala, a quien le mando un gran saludo, y qué bueno que ya está recuperada, y felicidades por ese premio que te dio el presidente. Y la felicito en vivo porque sé que me está escuchando en este momento. Qué bueno. Y yo también la felicito. Y realmente... estaba en el estudio, eran 2:40, 2 y pico, y dice, hay un temblor en este momento, está sonando la alarma sísmica. Y nos espantamos, o se espantaron todos, porque era de 5.8, 5.9, y después de un rato confirmaron que nada más había llegado 5.4 grados. Pero imagínate, o sea, nosotros vemos ya como un terremoto a partir de 6 grados. Sí. Y en Japón viven diariamente temblores de 6.5, alrededor, entre 6 y 7. Claro. Entonces está muy difícil esa situación, ¿no? Ahora, lo que yo también veo en un rascacielos, imagínate realmente un incendio. Sí. ¿Cómo lo apagan? ¿Cómo suben? Bueno, mira, los sistemas contra... Es un tema muy interesante, porque los sistemas contra incendio también algunos edificios están equipados con sistemas de alta presurización. Okay. Los cuales hacen que tengas cierto, por ejemplo, los cubos de los elevadores, cubos de las escaleras, donde puedes mover a la gente, no entren las flamas del ¿La flama? La flama. Yo entonces, supongo que llevan equipo antiflama. Exactamente. No, pero además están presurizadas, todo lo que es el cubo está presurizado para que no alcance a llegar ni el humo ni las flamas. Entonces la gente se pueda mover verticalmente hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Lo que le quede más cerca. En eso tienes razón. Pero ahí te van. O sea, hay muchas cosas. Por ejemplo, el agua. Un sistema de bombeo que tenga que llegar a 1,000 kilómetros de altura para de ahí, por gravedad, ir bajando. Bueno, sí, esto no hay manera. Y yo supongo que un sistema de contraincendios debe tener no nomás una cisterna. Debe tener en la parte de arriba, porque ¿cuánto tiempo va a tardar en subir esa agua para poder bajar al sistema contra incendios? Aquí hay algo muy muy padre y muy interesante también, Abraham, que son los pisos transfers. Los pisos transfers, para que el público sepa, son los pisos que se van haciendo cada X número de acuerdo al tamaño del edificio. Por ejemplo, si un edificio tiene 50 pisos, a lo mejor cada 10 pisos hay un piso transfer. ¿Qué es el piso transfer? Son subestaciones donde vas acarreando el agua, donde vas teniendo ciertas partes de los servicios, precisamente para que no tengas que subir el agua desde el sótano hasta el último piso, ¿no? Claro. Además, te voy a decir una cosa. En Brasil, recuerdo hace 30 años aproximadamente, se dio un incendio brutal en un edificio muy alto. Hubo centenas de muertos, si mal no recuerdo. Poco después, recuerdo que fue más o menos cuando se quemó el hotel MGM en Las Vegas. Sí. No recuerdo si fue unos meses antes, unos meses después. Y a partir de la quema de ese edificio, en Brasil se hizo una ley que cada 7 niveles, el octavo nivel tenía que quedar completamente vacío. O sea, nada. Podría tener los vidrios a lo mejor para que no se viera feo, pero nada construido, nada de nada. De manera de que en un incendio no pudiera irse ni hacia arriba ni hacia abajo. Claro. No hubiera nada combustible. O sea, ahí fuera un como stop. ¿Sí? Un alto de... Sí, sí. Y sí, es una ley en Brasil después de ese incendio. Y así como esa ley se quiso dar, por ejemplo, en diferentes lugares, en Estados Unidos, en Nueva York, y no la aceptaron precisamente por el costo. Claro. Mira, algo que también está padrísimo y es algo muy interesante, especialmente de la muchacha esta que dices que se quiere venir a estudiar arquitectura. Pues bueno, yo creo que ya es arquitecta. Ah, ya es arquitecta ella. Quiere venir, no sé, a dar a conocer la arquitectura de Honduras y lo que ella ha hecho, fue lo que me dijo. Bueno, aquí lo interesante también sería ver lo que los arquitectos están pudiendo hacer en cuestiones de diseño. O sea, se están logrando unas cosas que nunca nos imaginábamos que íbamos a tener ese tipo de edificios, ¿no? O sea, el diseño arquitectónico con el cual está diseñado la forma física del edificio, el diseño estructural, porque también la parte de la estructura es parte del proyecto arquitectónico, pues es algo maravilloso. La verdad es que yo estoy fascinado viendo ese tipo de edificios, ¿no? Ahora imagínate, como tú mencionabas, hacer un edificio de una milla, pues entonces, ¿qué implica esto, no? Claro, claro, o sea, y no nomás eso, o sea, ¿qué contienen esos edificios? En algunas ocasiones, por ejemplo, este edificio en los Emiratos Árabes pretende tener, ya en Arabia Saudita, pretende tener departamentos, parte de un hotel, oficinas, centro comercial. Pero ¿qué les parece que vamos a un corte y lo dejamos en duda para cuando regresemos de este corte y seguimos platicando de lo mismo? Me parece. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. ¡Woo! Muy buenas noches, amigos. Para todos los que nos acaban de sintonizar, estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Y nuestro invitado, el arquitecto Sabetay Palachi, estamos platicando sobre los rascacielos, sus pros, sus contras, qué hay atrás de todo esto. Y pues estábamos comentando, por ejemplo, de este edificio de Mile y de muchos otros, qué contienen adentro, o sea, departamentos, oficinas, centro comercial, que es lo que va a tener parte de este edificio. Pero yo quería preguntarle a Xavi, a ver, un edificio de estos que tienen 400 metros de altura, 500 metros de altura, estamos hablando de tranquilamente 120, 140, 150 pisos. Correcto. ¿Tú vivirías en un piso 96? Me estás haciendo una buena pregunta. Mira, la verdad, a mí no me asustan, porque tengo mucha confianza en que, bueno, todo es con destino de arriba del cielo, ¿no? Nos destina nuestra vida. Pero sí es a veces un poco difícil, ¿no?, pasar algún tipo de sismos, especialmente los que ya hemos vivido sismos fuertes. Pero igual y sí, igual y si me lo regalan, por supuesto que me lo vivo, ¿no? Nueva York es la ciudad de los rascacielos. Sí. Y ahorita hay infinidad de edificios que pasan los 100 niveles, 120, 130 pisos, ¿ok? Claro, vamos a hablar que es el límite que han estado teniendo para no pelear sobre lo que antes era el Empire State y ahorita el nuevo edificio que ya se terminó, que de hecho ya se inauguró, donde estaban las Torres Gemelas, como el más alto de todo Nueva York, que además no nomás es el más alto de Nueva York, sino de todo Estados Unidos y Latinoamérica, que antes pues lo destronó otra vez la Torre Sears, ¿no?, y el Empire State. Pero lo están haciendo precisamente, ya no dejaron un límite más alto precisamente para que este fuera el edificio más alto que exista en todo Nueva York, en todo Estados Unidos. Y como una representación a las Torres Gemelas. Pero imagínate vivir en un penthouse en el piso 100, en el piso 110. Y a lo mejor tu penthouse no nada más es el piso 100, porque los penthouses ahí en Nueva York son de 3 niveles. Claro. 2, 3 niveles. Claro, el costo ha de ser también de 100 millones de dólares. Exactamente, debe ser un departamento, okay, nada barato. Por ahí alguien me chismeó que conoce muy bien a Thalía y que en el edificio donde ella vivía, okay, ella estaba en un piso 40 y tantos y que actualmente compraron un penthouse en Central Park en un piso 80 y tantos. Entonces, sí, no, está. Imagínate, ¿no? Claro. ¿Cuánto habrá pagado Tommy por ese edificio? ¿Quién sabe? Ya sería cosa de preguntarle a Thalía, ¿no? A ver si nos lo confiesa. Pues vamos a preguntarle y que nos diga. A ver. Pero los servicios, o sea, imagínate, ok, yo ya llegué a mi casa. ¿Cuántos elevadores necesito y cuántos departamentos hay? ¿Qué velocidad debe de tener ese edificio? ¿Ok? ¿Qué velocidad debe de tener ese elevador para poder subir al número 96? Sí, mira, Abraham, creo que es importante mencionarlo también aquí al público, que muchos de estos edificios no paran en cada piso, sino hay varios elevadores que son por zonas o interzonales. Por ejemplo, unos van del piso 1 al 20 y otros empiezan del piso 20 al 40. Entonces, con eso puedes reducir las velocidades, el tiempo, claro, de llegada hacia un edificio, ¿no? Otros paran, por ejemplo, en pisos pares, otros en pisos nones. Hay muchísimos, ¿no? Hay muchas opciones. Claro. De eso estoy totalmente de acuerdo. Y lo podemos ver aquí en México, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los edificios que se están haciendo en Paseo de la Reforma, que son edificios de 54 niveles, me parece, ¿no? Máximo. Por ahí. Por ahí van, más o menos. Sí, la son Torre edificios Mayor tiene 56, porque acuérdate que hay un restaurante famoso que se llama el piso 54. El 51. Ah, piso, y tiene todavía como 5 o 6 niveles hacia arriba. Entonces, y hay otro que es la Torre Reforma, creo que es el que le lleva unos 4 niveles hacia arriba, ¿no? Pero bueno, no importa si ya son 3, 4 pisos más. Lo importante es el perfil urbano que están generando también, ¿no? O sea, ¿cuál es la imagen ahora de México, la imagen de hoy de México? Antes la imagen, por ejemplo, de México, y es un tema completamente diferente, pero la imagen era, ya sabes, el ángel de la independencia. Hoy en día gran parte de la imagen de la Ciudad de México, como se está mostrando, son los edificios altos. Es lo que está generando a hoy la imagen del el perfil urbano que nosotros estamos teniendo, ¿no? Estás en el avión, cuando no está contaminado el aire, y vienes bajando a la Ciudad de México, y pues alcanzas a ver esos edificios, ¿no? Son los edificios que primero se ven. Claro, claro, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y así como dices, bueno, en realidad los elevadores a lo mejor es lo menos, pero también, por ejemplo, el servicio de aire acondicionado, porque en esos niveles también ya no hay manera de abrir una ventana. No. Okay. Y es más, los hoteles tienen prohibido, todos estos hoteles y todos estos edificios, precisamente para que una persona no se vaya a suicidar, no se vaya a aventar de uno de estos pisos tan altos. Uno de sus reglamentos de construcción es no hay ventanas. Claro. Y sí, entonces, un aire acondicionado también no es nada fácil. Como tú dices, hay que hacer los pisos transfer de manera que ahí esté toda la maquinaria para los 10 pisos de abajo. Exactamente. Y luego los otros 10 pisos de abajo, porque si no es algo increíble, ¿no? Una subestación eléctrica, ¿de qué tamaño tiene que ser claro esa subestación? Es que ya no creo que sea subestación, ya es ser una estación completa. Una ¿no? estación completa, así es. Okay. Sí. Mira, yo creo que las cosas interesantes también que hacen que el edificio se vuelva pues muy digno y muy interesante, es lo que tú estás mencionando, ¿no? ¿Cómo le vamos a surtir agua? ¿Cómo le vamos a surtir el aire acondicionado? ¿Cómo le vamos a surtir la luz? ¿Cómo vamos a surtir los sistemas contra incendio? O sea, son varios elementos que se necesitan resolver cuando uno está pensando en hacer un tipo de edificio así tan alto, ¿no? Y amén de la estructura, ¿no? También la estructura claro. tiene que estar diseñada de acuerdo al tipo de edificio, ¿no? Si lo vas a hacer de acero, si lo vas a hacer de concreto, el peso mismo del edificio que vas a tener, cómo vas a resolver la cimentación. O sea, nosotros lo vemos y como que, pues hicieron un edificio, ¿no? Pero todo lo que está detrás, o sea, como dicen, atrás sí. del escenario, es impresionante, ¿no? Verlo como arquitectos, ¿no? Exactamente. No a lo mejor. Y es lo que sucede, por ejemplo, en todos estos países. Ok, ya tengo el edificio más alto. ¿Pero por qué lo tiene? Ahora, me lo van a quitar. Tengo que hacer un proyecto más alto. Claro. Que en realidad Arabia Saudita era el que tenía el edificio más alto. Vinieron, ¿y por qué? Porque pues ahora sí que compitió con Singapur, compitió con Estados Unidos, compitió con otros países, contra Dubái, que a pesar de que relativamente están por ahí cerquita, los Emiratos Árabes de Arabia Saudita, entonces, pues yo lo quiero. Y luego, claro. pues, vino China y dijo... pues yo lo quiero. Fíjate es que una carrera entre una esto carrera. Para ver, para atraer al turismo. Claro, estás tocando un tema muy, muy interesante. Fíjate que estuve esta semana en una conferencia que dieron en el Museo de Memoria y de Tolerancia en el centro de Ciudad de México, en el cual justo se hablaba del turismo en México y los edificios que se están haciendo. Y uno de los temas era We Are Water, nosotros somos agua. Se tocaba el tema, alguno de los ponentes decía, y me llamó mucho la atención, que cuando tú vas a un hotel, pues tú no te preocupas cómo limpian el agua o de dónde llega el agua. Tú lo único que haces es abres la llave del agua, te bañas o te lavas las manos y dices, qué bonito está el hotel, ¿no? Qué bonito están los mármoles. Pero no ves todo el trasfondo que tiene ese edificio para poder resolver y darle servicio al turismo, a la gente que va y utiliza este tipo de edificios. Entonces, lo mismo yo lo practicaría o hablaría de estas torres grandes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que atrás tiene que tener un edificio de este tipo para que pueda dar el servicio, pues ya sea de oficinas, ya sea de hotel, ya sea de uso combinado, ya sea comercial, etcétera, ¿no? Pues sí. Creo que es algo muy interesante. Claro. Y te voy a dar por ahí un número que te va a dejar más impresionado. A ver. Se consideran rascacielos los edificios que rebasaban antes los 300 metros de altura. ¿Ok? Recordemos que, bueno, aquí la Torre Mayor y eso no llega ni a los 200. ¿Ok? Pero rascacielos ya están considerados los que rebasaban 300 metros. Pero una ley, no ley, una propuesta que lanzaron en Nueva York fue llamarlos arriba ya de los 350 y hasta los 400 metros. Ahorita no sé en qué quedó, pero te va a impresionar el número que te voy a dar. Rebasando ya los 350 metros, ni te imaginas quiénes son los que tienen y encabezan esta lista, 1,268 edificios. ¡Wow! Es un número bastante importante. En Hong Kong. Muy importante. Hong Kong tiene 1,268 edificios que rebasan los 350 metros, seguido por la ciudad de Nueva York, 681. A pesar de lo que dijimos de Tokio, de esto, tiene 411 edificios que rebasan los 350 metros. En Chicago hay 301, en Dubái, okay, 249. Y de ahí para abajo, bueno, Shanghái en China, después de que fueron ahí las Olimpiadas, quisieron hacer muchísimos, 233. En Toronto, Canadá, 230. En China, en Cantón, 203. En Singapur, 172. En China, en Shenzhen, 160. Y de ahí para abajo. Es maravilloso la cifra, ¿no? O sea, increíble. En Hong Kong, 1,268 edificios. Bueno, eso nos dice algo, ¿no? Todo el derroche económico que hay en el país, ¿no? Y es, como dijimos, la carrera para ver quién tiene el rascacielos más alto del mundo. Y era una carrera. Sigue siendo una carrera. Una carrera de que además, como tú dices, los servicios que necesitamos. Así es. Porque no nada más es, como dijimos, agua, aire acondicionado y todo. Imagínate, el que le jala al WC en el piso 90, ¿a qué velocidad baja? El agua, claro. Esa agua, hay que detenerla. Hay que detenerla, así. Porque si no la detienes... Sino la velocidad que se genera es impresionante. Llega un cárcamo y lo truena. Y sabes que Abraham también, vale la pena mencionar, dentro de los servicios es... en la capacidad de movimiento de gente, ¿no? O sea, hablamos de elevadores, que también es uno de los servicios. Pero si te pones a ver, ¿cuánta gente se mueve? ¿Cuánta gente tiene un auto? ¿Cuánta gente necesita un camión? ¿Cuánta gente necesita una bicicleta para poderse mover, llegar e irse? Claro, porque además en esos edificios sí necesitan estacionamiento, porque el que va a comprar un departamento de 50 millones de dólares sí. Tiene limusina. Sí, seguro. Ok, y tiene 3-4 carros. Seguro. Entonces, es increíble. En Nueva York ese es uno de los problemas que tienen con los rascacielos. ¿Dónde estacionan los carros de todos los dueños? Y sin embargo, Nueva York es una de las ciudades que tiene más de 100 edificios de puras, ahora sí que de puros departamentos. A pesar de que dijimos 600 y tantos, son más de 100 edificios de puros departamentos. Entonces... imagínate, sí, ¿dónde no, es metes, impresionante. De 100 pisos, mínimo, ¿para cuánto te gusta? Para que estén bien los departamentos en esa torre, mínimo unos 4 o 5 departamentos por piso. Claro. Y mínimo échale 2 coches por departamento, papá y mamá, sin contar todos los demás. Claro. Entonces necesitas un estacionamiento por lo menos para unos 2,000 autos. No, y si ponemos que ese edificio son oficinas o es comercial, pues vamos a tener un acceso de gente impresionante. Y esa gente también se moviliza de alguna manera. Y esa gente pesa. También. Hay que calcular, no nomás el peso muerto, sino el peso vivo, ¿no? El sí, peso que se mueve. Sí, creo que podríamos estar haciendo una lista larga de todo lo que se necesita y todo lo que implica hacer un edificio de este tipo, ¿no? Claro, o sea, increíble. Y pues como una estadística, ahorita, 2015, a punto de llegar al 2016, el edificio más alto es el Burj Khalifa, okay, con 828 metros de altura, que alcanza oficialmente, ese es su sin embargo, por la altura de su antena y todo lo demás, alcanza los 870 metros, y tiene el último piso. Fíjate la cosa más extraña, tiene 163 pisos, pero el último piso está en el metro, vamos a hablar, son 585 metros. ¿Qué hay del 585 al 828, como se considera? O sea, nada más, estamos hablando de pues prácticamente 230, 240 metros que tengo que hacer una estructura o alguna cosa o algún tipo de construcción para poder llegar a ser el edificio más alto. Sin embargo, habitado,